Los buenos días al diputado nacional Carlos Fernández, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, un gusto poder hablar con ustedes. Bien, bueno, Carlos. Bueno, un poco para saber cómo están las cosas con respecto a lo que son los armados de listas y demás. Bueno, en realidad recién comienza la discusión, digamos, vos sabés que de acuerdo al cronograma que está establecido, el día 14 tenemos que presentar los acuerdos o las coaliciones que van a competir en las PASO, y recién el 24 va a estar conformadas, se van a presentar los candidatos a las PASO. O sea que de acá hasta el 24 son días absolutamente muy fluidos y muy intensos. Carlos, vos fuiste... Estamos trabajando claramente para consolidar la candidatura de Facundo Manes como primer candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y eso obviamente genera la necesidad de armar en cada una de las 8 secciones electorales y en cada uno de los 135 distritos las listas que acompañen esa candidatura, ¿no? Esa es la tarea, Carlos, buen día, de la convención del partido, el cual, bueno, fuiste nombrado presidente. No, sí, el sábado yo tuve el honor de ser designado presidente del máximo organismo de conducción de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, que es la convención de la provincia, digamos. Para mí es un enorme honor y una gran alegría después de 40 años de militancia ininterrumpida dentro del radicalismo. Pero la tarea no es de la coalición en sí, digamos, de la convención en sí, sino de la dirigencia del partido en general, digamos. Yo estoy, obviamente, formo parte de esa mesa que se sienta a discutir con nosotros, con las otras fuerzas, con los otros espacios que integran la coalición de Juntos por el Cambio, para intentar, en primer lugar, llegar a una lista única, y si eso no es posible, para que acordar un reglamento de participación, que todavía eso es otra de las cuestiones que se está discutiendo en este momento. Tengo que ver en todo eso, digamos. La convención ya cumplió su cometido y delegó en la mesa ejecutiva del Comité de la Provincia de Buenos Aires la firma de todos los instrumentos necesarios, digamos. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, quedó el partido habilitado o para integrar una coalición en un extremo o para concurrir con listas propias solo en el otro extremo, digamos. Cuando vos hablás de que, a ver, la idea sería la lista única, vos hacés referencia a la Unión Cívica Radical o tratar de llevar lista única en Juntos por el Cambio. No, Juntos por el Cambio, obviamente con la candidatura de Manes encabezando la lista, ¿no? Digo, para eso hay que resignar otras candidaturas o pretensiones que están planteadas. Pero bueno, digamos, los escenarios están abiertos. Yo, de hecho, toda la semana pasada estuve participando de reuniones en donde esto fue discutido. Lo que pasa es que esto tiene también un grado de complejidad enorme, porque depende después si hay acuerdos en cada una de las secciones electorales o no, si esos acuerdos se trasladan en cada nivel distrital. Digamos, bueno, obviamente es un armado complejo que no es sencillo de explicar, y además tampoco es lo que le importa a la gente. Digamos, en definitiva, la gente lo que pretende es que la política sintetice sus necesidades, y en ese sentido nosotros tratamos de ajustar nuestro accionar a poner la prioridad en ese esquema, digamos. Por eso creemos que es necesario en el país una expresión, una organización política que exprese la alternativa y la posibilidad de alternancia con el actual gobierno, que a nuestro juicio viene cometiendo una serie de errores que han agravado la situación en la que están los argentinos, ¿no? Claro que cada distrito o cada sección tiene su particularidad, además cada distrito también tiene su particularidad y su complejidad. Por ejemplo, en el caso de Tandil, digamos, más allá de dirimir cosas en Juntos por el Cambio, también hay que dirimir algunas cuestiones dentro del propio radicalismo. El ejemplo claro, digamos, es el sector de Marcos Nicolini, que es tiene ambición en el 2023 y ya tiene su espacio. De hecho, bueno, participó en la elección interna pasada. ¿Cuál es el mensaje ahí, Carlos? Porque eso es dentro del propio radicalismo. ¿O se toma, digamos, ya a Marcos Nicolini como parte de Juntos por el Cambio por fuera del oficialismo? No. A ver, digo, Marcos Nicolini es un dirigente radical, digamos. Por lo tanto, digamos, no, yo no lo considero fuera del radicalismo de ninguna manera. A ver, el mensaje, claro, digamos, nosotros, y yo como autoridad provincial del partido, lo que bajo, si vos me permitís plantearlo, es, digamos, bueno, lo posible, tratemos de encontrar los acuerdos que sean pertinentes, que sean necesarios, como para que sin que eso deje de reflejar la realidad, digamos, en cuanto a los niveles de representación, porque, digamos, esto, cada uno tiene su propia interpretación de lo que representa, digamos. A veces hay algunos que creen que representan más de lo que son, otros que, digamos... El espejo lo distorsiona. Claro, el espejo distorsiona. Entonces digo, tratando de encontrar razonabilidad, si hay unidad, muchísimo mejor. Y si no, hay una herramienta. Digo, a ver, los liderazgos no los definen los dirigentes. Los liderazgos los define la gente. Digamos, a ver, ¿quién soy yo o quién es otro para decir vos sí o vos no? Si no se llega a un acuerdo en una mesa, que vayan a la cancha y que la gente sea la que decida. La nunca bien querida ponderada contada de costilla. Claro. Digo, pero si no, digo, a ver, nosotros somos un partido democrático. Lo acabamos de demostrar, somos el único partido político en Argentina que convoca a sus afiliados para elegir sus autoridades. Lo acabamos de demostrar en una interna masiva que participaron más de 120.000 afiliados a lo largo del ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Yo soy el producto de eso, digamos, hoy mi presidencia en la convención es el acuerdo de unidad, votado prácticamente por unanimidad por toda la convención, que son casi 400 convencionales, 395 convencionales de la provincia de Buenos Aires, digo, que representan a todos los distritos de la provincia. Bueno, digamos, la democracia hay que ejercerla, digamos, si alguien no se considera lo suficientemente representado, tiene todo el derecho del mundo de presentarse. Anormalista, digamos, la ley lo permite y el partido también. Así que a mí no me asustan esas cuestiones. De hecho, nosotros estamos planteando con el PRO, digamos, que estamos dispuestos a ir a una PASO, porque hace 4 años nosotros nos sometimos a una PASO. La gente definió que el liderazgo y la conducción de ese espacio político lo tuviera Mauricio Macri. Nosotros acatamos el resultado de las urnas y durante 4 años actuamos en forma leal, y reconociendo esa situación y privilegiando la gobernabilidad. Hoy exigimos de nuestros socios y aliados los mismos niveles de lealtad y de reciprocidad que tuvimos nosotros para ellos. Por lo tanto, digamos, vamos a la PASO, no me deciden más en Capital Federal quiénes son los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Lo decidimos en la provincia de Buenos Aires. Si quiere venir alguno, que venga, y nosotros nos someteremos a la votación de la gente, y la gente será la que decida quién debe ejercer los liderazgos. Es como que van a imponerse también ustedes, no que se van a dejar llevar. No, pero por supuesto, digamos, nosotros tenemos, a ver, en mi caso particular, y no hablo por mí como persona, digamos, lo digo en el lugar que estoy, yo represento un colectivo. Bueno, ese colectivo obviamente tiene que ser respetado. Y la realidad es que nosotros aspiramos a cambiar el rol que ha tenido la Unión Cívica Radical en la coalición de Juntos por el Cambio hasta ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sometiéndonos a la voluntad popular, porque eso tampoco sale del laboratorio. Uh-huh. Carlos, por lo que te escucho decir, no sé si interpreto bien, ¿crees que para candidato a diputado nacional por provincia de Buenos Aires va a haber PASO? Es decir, ¿no se va a llegar a una lista de unidad? A ver, yo trabajo, digo, tuve la semana pasada, tuve una innumerable cantidad de reuniones que tenían que ver con intentar acordar cuestiones mínimas. Digo, lo que me parece que el grado de complejidad hace que el mayor porcentaje de probabilidad está en que nosotros vayamos a una PASO, y además tenemos con qué, no solamente por el enorme nivel de representación que tiene el radicalismo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, sino porque hoy tenemos un candidato absolutamente competitivo, como es el caso de Facundo Manes, que me parece que es justamente una síntesis de lo que la sociedad está esperando, la búsqueda de un dirigente que que viene de afuera de la actividad política tradicional y que de alguna manera expresa lo que va a ser la dirigencia del futuro. Creo que tiene toda la potencialidad, estamos trabajando para ayudarlo en ese esquema, y creemos que está en condiciones de transformarse hacia adelante en un dirigente con un enorme peso gravitacional en la política argentina, no solamente de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes confían, digamos, que la aparición de Manes cambia la correlación de fuerzas en Juntos por el Cambio, del radicalismo? Sí, pero no es solamente la aparición de Manes, porque Manes no es el producto de la casualidad. Manes es el producto de un trabajo que lleva 4 años. Nosotros hace 4 años que venimos trabajando para fortalecer el radicalismo. Hace 4 años que nos propusimos como un objetivo. La candidatura de Manes es la culminación de ese trabajo. Si nosotros no hubiéramos realizado ese trabajo, no hubiéramos transformado al radicalismo en una organización política competitiva, que aceitada, que tenga una relación fluida entre todos sus distritos y toda su dirigencia, hubiera sido imposible que Manes hubiera elegido al radicalismo como plataforma. Digo, me parece que es una conjunción de cosas que culmina en una candidatura que hoy expresa el futuro y la esperanza. Bueno, pero Carlitos, Manes es radical, es decir, que no llama la atención que haya elegido al radicalismo. Manes tiene orígenes radicales. Tiene orígenes radicales. Radical, y además no es un hombre que haya militado en la política, digamos, los últimos 30 años. ¿Y tanta confianza le tienen? Nosotros tenemos confianza en nuestra propia fuerza, en nuestra propia organización. Digo, no es la primera vez que el radicalismo lleva candidatos que no son de los militantes de 30, 40 años de otro partido, como es mi caso. Digo, no es la primera vez. Nosotros, de hecho, tenemos nuestra propia carta orgánica, la posibilidad de llevar figuras extrapartidarias, y las hemos llevado en más de una oportunidad. Esta es una más. Digo, por supuesto que tiene un pensamiento absolutamente afín con lo que nosotros expresamos como corolario de 130 años de historia. Él se presenta como radical, Carlos. Sí, está bien, digamos, pero yo creo que... ¿Es radical, entonces? No es un radical en los términos tradicionales de un afiliado del partido que haya militado dentro del comité, pues eso sería una mentira. Digo, decime en qué comité tuvo Mane hasta hace un año atrás. No es cierto. Sí, tiene un pensamiento afín al radicalismo, como tanta gente que se identifica con algunas ideas. Yo digo, no es un militante del partido. Bueno, yo creo que ahora él ha asumido una representación y, por supuesto, que está consultaciéndose con la plataforma que lo va a llevar, ¿no? Te vuelvo a la cuestión local, Carlos. Para dirimir las cuestiones entre, si se da, para dirimir cuestiones entre radicales, ¿cuál es la herramienta? ¿Ir a las PASO? No hay otra, no hay otra chance. Digamos, desde que está la ley, no hay otra herramienta que esa. Digo, no asamblea en el radicalismo, no tachas, nada. Es que nadie va a aceptar ese tipo de... ¿para qué va a hacer todo eso si después, al final, el que pierde o el que gana puede ir a las PASO igual? Puede ir a PASO igual, es verdad. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer lo otro si la ley habilita directamente la PASO? Bueno, esa es la herramienta, porque para eso se hizo, para eso está vigente. Salvo que no estuviera vigente la PASO, entonces sí, hay que pensar en una interna tradicional, como en el caso de la elección de autoridades partidarias. Para elegir autoridades partidarias va a ser la interna tradicional, que es lo que hicimos hace poco, en marzo. Ahora, hoy está vigente la PASO, la herramienta es, si no hay un acuerdo de consenso que permita que todos se sientan representados, la herramienta que hay es la PASO. Después se dan otro tipo de discusiones, digamos, si van a tener habilitación de la lista provincial o nacional. Bueno, eso es otra discusión que tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a ir a la PASO. Nadie puede decir, yo no tengo posibilidad de expresarme. Puedo expresarme en donde quiera, desde armar una lista completa de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales, hasta cada una de las categorías por sí sola. Carlos, lo que al menos yo noto hace un par de meses cuando se empezó a hablar de las elecciones, noto un radicalismo más confrontativo dentro del Junto por el Cambio, que no se lleva o no se deja pasar por arriba, que en este caso con el PRO. ¿Eso es producto de lo que fueron las elecciones hace 4 años atrás, con la derrota en provincia y nación, y que ahora se están hablando de los mismos nombres que hace 4 años perdieron, y ustedes como radicalismo 2 años se dan cuenta que no son esos los nombres que tienen que encabezar, por eso ustedes están más confrontativos como radicales? En parte sí, digamos, y también como producto de un trabajo, digamos, nosotros nunca abandonamos la idea de que el radicalismo fuera la locomotora de una coalición, no el último vagón. Claro. Bueno, digamos, si te toca hacer la locomotora, te toca hacer el vagón, lo decide la gente a través del voto. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó a través del voto de la gente hacer el vagón. Trabajamos. Digamos, no es que nos quedamos conformes con esa situación. Trabajamos durante 4 años para fortalecer el radicalismo. Bueno, hoy creemos que estamos en condiciones de disputar el espacio de conducción de Juntos por el Cambio. Porque nos parece que además tenemos cosas para aportar a esta sociedad que necesita imprescindiblemente que el radicalismo cumpla una tarea central, que es lograr renovar la esperanza de la gente. Nosotros tenemos que devolverle un futuro, un horizonte a la gente, y para eso hay que trabajar, hay que generar condiciones, hay que generar candidatos que expresen ese futuro, hay que trabajar en las ideas. Bueno, todo eso es lo que ha venido haciendo el radicalismo durante 4 años, y esto es lo que se expresa en la candidatura de Facundo Báñez. Carlos, vos estás, digamos, también en la cuestión local, en la elección de la lista, o sos presidente y te quedas en la cuestión provincial. No, a ver, yo digo, por una cuestión de respeto mínimo, digo, yo estoy toda la semana en Buenos Aires y estoy trabajando en lo que te acabo de decir. No tengo el detalle finito del día a día de lo que sucede a nivel local. Por supuesto que tengo referencias, contactos, conversaciones, digo, yo soy un dirigente político, como tal me muevo y trabajo y hablo con todos los dirigentes locales. Ahora, digo, una cuestión de respeto, también me parece razonable que las cuestiones locales las resuelvan los dirigentes locales. Yo voy a estar acompañando, ayudando. Ahora, no puedo estar dando la misa en la misa, la procesión. Tenés amigos y colaboradores de los dos lados, Carlos, por eso está bueno que te mantengan al margen también, ¿no? Digamos, ya, no hay nadie que tenga el ego más desarrollado que yo, ¿viste? Pero no me considero capaz de todo a la vez, digamos. Vos tenés que renovar, Carlos, ¿no? No necesariamente. Yo termino mi mandato a fin de año y, bueno, puede ser que termine mi mandato y haga una actividad como la que tengo por delante, que es la actividad partidaria. Puede ser que me vuelva a descansar un tiempo a mi casa. Digo, llevo 12 años fuera de mi casa. O puede ser que, si el partido me necesita, esté de vuelta en mi carrera, pero digamos, yo soy, en ese sentido, soy un hombre de la causa, por lo tanto estaré en el lugar que se necesita. Bien. No me va la vida en renovar o no renovar, digamos, eso forma parte de una tarea que hemos venido haciendo hace muchos años y donde nos sometemos cada 4 años a la voluntad de la gente. Uh-huh. Por lo que analizás, Carlos, ya te digo a la distancia, ¿no? Digamos, si no querés meterte en la cuestión local. ¿Vos querés que se meta? No, quiero que me haga su lectura, digamos. Hay mucho que quiere que me meta. Sí. Me parece que No sos el único. Después, claro, cuando me meto, me dice, ¿por qué no te vas? Claro, ¿para qué te metiste? No, si ves una paso de tres, digo, esto de, a ver, el radicalismo con el PRO y otra facción del radicalismo, o radicalismo en dos partes, o una lista de unidad. Compitiendo las pasos con el PRO. Honestamente no lo sé, porque va a depender en gran parte del armado provincial. Digo, a ver, yo no sé hoy a esta hora, no sé si vamos a terminar en la provincia con 4 listas. En la provincia, es posible. Claro. En la provincia, bueno, es verdad que es posible. Digo, a ver, hay pretensiones de Santilli de encabezar una lista, hay pretensiones de Jorge Macri de encabezar una lista, hay pretensiones de Pose de encabezar una lista, y obviamente nosotros estamos planteando que Manes tiene que encabezar la lista. Seguramente, digamos, de aquí al 24, alguna de esas alternativas se vayan cayendo, digamos. Lo que pasa es que cada una de esas decisiones tiene un reflejo hacia, no hacia abajo, porque estaría mal expresado, pero hacia cada uno de los distritos de las provincias. Digo, porque eso a su vez se traduce también en armados de cada una de las secciones electorales y listas en cada distrito. Así que sostengan esas candidaturas provinciales, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo no estoy en condiciones de responderte esa cuestión, porque va a depender también de cuál es el espacio que, porque a veces, digamos, las expresiones locales, sobre todo aquellas que no dependen tanto de un dirigente local, sino que a veces son más reflejo de lo que sucede a nivel provincial, dependen para su armado de que tengan aire desde ese lugar, ¿no? A veces hay... Bueno, en el radicalismo ha sido muy común que los dirigentes locales tengan un gran predicamento, digamos, sobre todo con la presencia de Miguel Lungui aquí, digamos, a veces más predicamento que lo que ha tenido la cuestión provincial o nacional. Pero bueno, me parece que en los últimos años esto también se ha ido revirtiendo por una circunstancia, por circunstancias propias de la vida, digamos, de qué es lo que nos llama el foco de atención en cada momento, o qué es lo que priorizamos como electorado en cada momento, y hoy las cuestiones nacionales y provinciales tienen un muy fuerte predicamento en la definición de la gente. Entonces eso por ahí centra el foco más un poco más arriba de lo que estábamos acostumbrados a mirar antes, ¿no? ¿Leí bien, Carlos? ¿Manes le ha abierto la puerta a Margarita Stolbizer y a Monzó? Mira, a ver, las puertas están abiertas para todos. Lo que te diría es que no te apresures a cerrar ninguna y no te comas todas las operetas. No, por eso te estoy preguntando si leí bien. Que andan dando vuelta hoy, claro, digamos. Digo, porque hay mucho, en cada cosa siempre hay un pedacito de verdad y mucho de imaginación, digamos. Por supuesto que hay conversaciones en todos los sentidos, digamos. Cuando vos estás en una fuerte lo de Emilio, características, lo de Emilio es fuerte. Lo de Emilio es fuerte, digo. Sí, supongo que sí, digamos. No fuerte en el radicalismo, digo. ¿En el radicalismo? Sí, por eso digo. No creo. Por eso. No creo que tenga incidencia dentro del radicalismo alguna. Digo, francamente, digo, y no por demérito de Emilio Moyó, que me parece un dirigente importante y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue casi uno de los responsables que Macri fue presidente, ¿no? No tienen incidencia dentro del partido esas decisiones. O la incidencia que tienen es mínima, la verdad, digamos, no. Pueden tener una cuestión marginal, digamos, una influencia marginal dentro del radicalismo. La realidad es que hay conversaciones abiertas en todos sentidos. Yo vengo, pero también hay conversaciones. Yo estuve reunido la semana pasada con Santilli y otros dirigentes del PRO, digamos, no están cerradas las conversaciones así, en ninguno de los sentidos, porque no corresponde, digamos. Seríamos irresponsables si la política es diálogo, muchachos. La política es conversar con todos. ¿Cómo se creen que se consensúan las cosas en la Cámara de Diputados? Hablando entre oficialismo y oposición, entre gente que piensa distinto. Si no, sería imposible que saliera nada, digamos. Estaríamos todos parados cada uno en su postura sin ayudar a solucionar nada. Acá hay diálogo con todos, no hay cerrado nada con nadie. Bien. La hora de la verdad llega el 24, cuando veamos quiénes están en las listas. La realidad es que vamos a estar decidiendo cosas el día 23 a la noche. Claro. Si no fuera así, la verdad, me cambiaron la película, porque hace 40 años que estoy en esta actividad. Y en cada nivel, que me ha tocado participar, y cada vez que sigo un cierre de lista pasa exactamente lo mismo. Es verdad. Desde la discusión de una comisión directiva de Juventud Radical, desde cuando me tocaba militar a Juventud Radical, hasta la discusión de una lista de diputados. En esa época te las cambiaban, igual. Carlos. Cerrabas algo en Tandil y te la cambiaban en La Plata. Eso ya pasó, ¿no? ¿Eso es verdad o mito? No es mito. Esas cosas aprendes con los años, claro. Aprendiendo. Que manejar la lapicera, sí. Me refiero a manejar la lapicera literalmente, de cuando hay que armar la lista, también es importante. Hay algunos que se fueron de repente se encontraron candidato número 25 cuando empezaba a ser 14 o 15. Claro, se fueron a dormir tranquilos. Cuando uno figura cuarto o quinto en la lista, Carlos, vos recomendás que por las dudas acompañe al que presente la lista para que no haya modificaciones. Claro, es verdad. Hay que tener un poco más de confianza también. Pero ha habido casos, es como los casos de las brujas, ¿viste? Yo no creo en las brujas, pero no hay nada. Carlos, se habla mucho desde lo que es el radicalismo, el PRO, lo que es Juntos por el Cambio, pero del Frente de Todos a nivel provincial no se habla nada, ¿eh? Nada de nada. Sí, no, se habla y mucho. Se habla, pero no trasciende, como trasciende, todo. Trasciende poco. Muy poco. Que se habla y mucho. Uh-huh. Digo, lo que pasa es que el Frente de Todos también está en un dilema, bueno, no solamente tiene que resolver cuestiones de un frente también muy complejo, muy variado, muy variopinto, donde allí confluyen desde Bernie a Eve de Bonafini, digamos, para plantear los extremos del arco ideológico, a un armado muy complejo, porque bueno, tiene que juntar muchas tribus también, ¿no? Sí, sí. Y también, obviamente, no es sencillo. Hay una discusión, como igual que en todos lados. Sí, pero trasciende muy poco, es lo que me llama la atención. Tenemos los ojos puestos específicamente hace más de una semana que estamos hablando si Vidal va a provincia, si Vidal se queda en Cava, si Manes, digamos, pero del Frente de Todos también no trascienden, esas conversaciones, que por supuesto que son, porque las vemos también que ocurren aquí en el partido de Tandil, exactamente lo mismo con el Frente de Todos, pero no trascienden. Bueno, lo que pasa es que por ahí toman estado público porque son vientos de cambio, me parece. Uh-huh. A ver, digo, el radicalismo hacía años que no aparecía en la primera plana de los principales medios, y hoy estamos apareciendo en todos los principales medios internacionales. Uh-huh. Digo, a veces cambia un poco el foco de atención, depende también de las expectativas que se generan alrededor de determinadas figuras o ideas. Digo, bueno, también tiene que ver con lo que nos está pasando. Estamos viviendo un momento muy complejo y particular en la Argentina, y con enormes dificultades, ¿no? Recién Isabel nombraba a María Eugenia Vidal, la exgobernadora, y que, bueno, aparentemente se va de la provincia a ser candidata a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te decepcionó en algún aspecto, Vidal? No, en ese sentido, digamos, a ver, yo no me rasgo la vestidura, por eso digo, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, desde Rucaus para acá, si la memoria no me falla, eran todos dirigentes de Capital Federal. Todos. Uh-huh. Todos, sí. Absolutamente todos, sin excepción. Me parece que lo que nosotros como bonaerenses tenemos que hacer es ponernos los pantalones largos y entender de que esta provincia, que es un país en sí misma, está en condiciones de generar los dirigentes, mujeres y hombres, que están en condiciones de liderar estos procesos. Y me parece que parte de la discusión que hoy estamos teniendo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que es imprescindible, a mi juicio, que aparezca realmente una identidad bonaerense. Nosotros tenemos una deformación histórica, que es el conglomerado de Gran Buenos Aires, en donde están concentrados el 70% de los votos de la provincia y el 40% de los votos a nivel nacional. Eso transforma el debate político de la provincia de Buenos Aires en un debate nacional automático, sí, por la importancia relativa que eso tiene. Y eso implica también que todos los dirigentes de todas las provincias de la Argentina metan la cuchara en la discusión política de la provincia de Buenos Aires, lo que no sucede viceversa, digamos, ¿no? Bueno, me parece que la provincia de Buenos Aires tiene que poner los pantalones largos, dar un debate y una discusión, y creo que estamos en condiciones de generar los dirigentes que lideren este proceso. Y me parece que forma parte de esta discusión, digamos. A ver, la candidatura de Santilli, que es un buen dirigente, yo no tengo absolutamente nada. Bueno, es el vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente eso le da una experiencia, una expertise realmente importante, pero digo, también me gustaría que cuando se sienta un gobernador, yo no le tenga que explicar dónde queda Pila, o dónde queda Castelli, o dónde queda Lezama, o dónde queda Oriente, Carlitos. La Valle, o Oriente, si para hablar alguno de la sexta, claro, y no todos de la quinta. Digo, Patagones. Bueno, digo, esta es una provincia que hay que conocerla, que tiene sus complejidades, que tiene una enorme diversidad. No es lo mismo la discusión que se da en Loma de Zamora que la discusión que se da en Tandil o la discusión que se da en Patagones, digamos. Bueno, son y esa complejidad hay que entenderla, y eso se entiende después que recorriste 1,000,000 de kilómetros. Claro. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Lo escuchábamos.